amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y lo dijeron tiempos, dinero. Y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Buenas tardes a todo el público que nos está escuchando. Esto de La Posta del Paraná. Estamos como todos los jueves acá en FM Radio Activa 96.9, la radio del colectivo cultural. Estamos con Trini. ¿Cómo andas, Trini? Bien, llegué más o menos temprano. Hoy increíble. Llegaste on time, en tiempo. Casi, casi en tiempo. Sí, sí, sí. ¿Todo tranqui? Todo bien. A pleno, en realidad. No sé qué te estoy preguntando. Hoy el programa se viene, sí, con todo. La verdad que un montón de noticias, un montón de cosas vienen pasando acá en Escobar. Sí. Tenemos una entrevista el día sábado. Hubo un evento, una convocatoria que era de la red de organizaciones por derechos humanos. Se hizo el día sábado, uh-huh, desde las 10 de la mañana hasta las... Más o menos estaba estimado hasta las 6, pero terminó un poquito antes. Y hubo organizaciones de toda la provincia de Buenos Aires en cuanto a derechos humanos. Estaban la gente de Hijos de Provincia, estaba Hijos de acá de Zárate, Escobar, Campana. Sí. Había diferentes organizaciones. Y estuvieron allí presentes con Nacho, ¿no? Estuvimos con Nacho escuchando un poco, sobre todo porque acá en Escobar es bastante inédito. La cuestión de empezar a pensar y a construir derechos humanos acá en Escobar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad había bastantes paneles, discusiones que se daban interesantes en cuanto a comunicación, en cuanto a violencia institucional, en cuanto a género, así que la verdad que nos entusiasmó. Y vamos a enterarnos un poco más de... Nos vamos a enterar un poco más de esto porque estuvimos hablando con la directora de Derechos Humanos, así que tenemos una pequeña entrevista que la vamos a estar pasando. Genial, buenísimo. También está la efeméride, como todos los jueves. Sí. ¿A quién vamos a recordar? ¿Se sabe? ¿Se puede adelantar? Y estos son dos hechos. Es a los 43 normalistas de México. Dos años de la desaparición. Y vamos a estar hablando también un poco de que fue el día de ayer, 28, el Día Internacional por la lucha por el aborto. Por la lucha por el aborto, acá en Latinoamérica y el Caribe. Exacto. Así que vamos a estar un poco hablando de esas dos fechas. Buenísimo. Recordando. Sí. Y bueno, también tenemos invitados acá en el piso. Vamos a estar hablando con ellos. Vamos a estar hablando un poco de la temática de que la juventud empiece a proponer, que no es que empiece. Vamos a abrir esta puerta de jóvenes. Exacto. Que están empezando y hacen un montón de cosas acá en Escobar y sobre todo empezar a destruir esa mirada de los medios masivos que la juventud está perdida, ¿no? Está más encontrada y en lucha que nunca. Así que vamos a tener invitados que nos van a estar comentando un poco qué hacen, dónde se mueven, cuál es la movida. Muy bueno, ya quiero escuchar que nos cuenten todo y que les cuenten todos también a ustedes que nos están escuchando. Así que bueno, también vamos a tener el bloque de noticias. Ya estuvimos hablando un poco antes de que arranque el programa con Juan. ¿Cómo anda, Juan? Hola, ¿cómo andan? Ah, qué voz. Es que no tendría en este momento el sostén, así que voy a hablar como si fuera un cantante. Claro, hola, sos como... ¿cómo andan? Pinto. Osvaldo Laporte, sí, algo. Osvaldo Rapaport. Pintó el galán. El galán. Pintó. Bueno, una alegría también volverte a tener acá. Y por unos programas más, mi fuente de trabajo constante va a ser a partir de fines de octubre, así que por lo menos durante octubre vamos a estar acompañando desde operaciones e intervenciones a La Posta del Paraná. Bien, ahí bancando los trapos. Y bueno, no, estábamos hablando, estaba introduciendo esto, ¿no? De una noticia local de que se inauguró el polideportivo de Mateu. Así que más tarde vamos a estar contando un poquitito. La Posta estuvo por ahí dando unas vueltas y viendo un poquitito qué pasó y quiénes vinieron a visitar el partido de Escobar. Sí, que eso. Hubo un par de visitantes. Bueno, bien. Bueno. Y seguramente hablaremos de muchas cosas más a lo largo de todo el programa. Son 2 horas, hasta las 21 estamos acá. Nos vamos a un tema musical y volvemos con nuestros invitados que ya están acá en el piso acompañándonos. Los Piojos, Pacífico. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Oh, todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu fácil así, el cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. Oh, la mente está vacía, el cuerpo quiere girar y en la pupila

Horario de atención de lunes a viernes de 14 a 19. Nuestro teléfono 444-5880. Email info@escribaniaminska.com.ar. Federico Maskin, técnico electricista matriculado. Hogar, industrial, comercial, mantenimiento, instalaciones y habilitaciones. Diseño de planos eléctricos. Instalaciones según reglamentación vigente. Utilización de materiales según normas IRAM. Presupuesto sin cargo. Comunicate al 011 15 2554 1988 o por email a técnicoelectricistafede@gmail.com. Seamar. La pescadería de Maschwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería de Maschwitz. 444-5318. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar. Irigoyen 550. Escobar 4420986. Amigo, vení a Tío Tola, la nueva panchería de Maschwitz. Te esperamos en Mendoza 1688. Es un lugar en el que encontrarás la buena salchicha, es Tío Tola. Fin espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en la Posta del Paraná. La verdad, estamos con los chicos, seguimos charlando. Muy copado todo lo que nos cuentan acá Alejo y Agustín. Y bueno, llegó el bloque de la efeméride. Sí, la voy a rapear la efeméride ahora. ¿Sí? Voy a empezar. Hoy vamos a hablar. No, la verdad, increíble. Me quedé reenganchada con la nota. Tremendo. Pero bueno, estamos con la efeméride ahora. Ya habíamos hablado al inicio, por lo menos de qué venía la efeméride. Recordamos, sí. El día de ayer fue el Día Internacional por la lucha por el aborto en Latinoamérica y el Caribe. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y de la importancia de esta fecha y de esta lucha que sigue y cada vez más vigente y cada vez más activa. Uh-huh. Y también íbamos a hablar de los 43 normalistas desaparecidos que se cumplen los 2 años. Así que uh-huh. vamos a estar hablando. También porque veníamos hablando de que las efemérides, más allá de las personas que es importante y los hechos históricos capaz más relacionados con un pasado más lejano, está bueno, pero también estos eventos se nos cruzan a diario, ¿no? Están totalmente colmados de nuestra historia latinoamericana, de nuestra historia actual, eso. Y es importante mantenerlos presentes, es importante traerlos y reflexionarlos. Así que vamos con la efeméride. Bueno, volvimos a las efemérides, al equipo de Bedia, al profe de Bedia y Trini. Bienvenida nuevamente. Efeméride, exactamente. Bueno, acá estamos en una nueva efeméride, como todas las semanas. ¿Qué tenemos para esta efeméride? Tenemos dos fechas muy vigentes que realmente dan mucho para que hablar, están instaladas en los medios de comunicación, dan para largas discusiones. La primera es el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, 28 de septiembre. Una fecha que da mucho que hablar, ¿no? La verdad que sí. Bueno, como todos los 28 de septiembre, desde el 90, se celebra este día, ¿no? Es un día de lucha por la despenalización y la legalización del derecho al aborto en América Latina y el Caribe. En Argentina, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito organizó actividades y movilizaciones en todo el país. Esto es un reclamo de hace muchos años, ¿no? Que convoca a distintas organizaciones, grupos feministas. Sí, figuras. También el día de ayer, el 27, hubo una charla en la legislatura en el que estaban dentro de la charla, fue durante todo el día y había diferentes figuras y que formaban parte de organizaciones, abogadas, escritoras y referentes en cuanto a la temática y la lucha por el aborto. Más que interesante para seguir esas discusiones que hubo allá en la legislatura porteña. Totalmente, así como decís, esto sería una articulación de más de 400 organizaciones. Activistas, intelectuales, referentes del movimiento de mujeres. Podemos contar 11 años de activismo, por lo menos, ¿no? Hacia la lucha de una ley que reconozca el derecho del aborto y que garantice los derechos humanos también, ¿no? Los derechos que tienen estas mujeres por decidir, ¿no? Sobre su propio cuerpo. Sí, yo creo que la lucha por el aborto por lo menos está atravesada de dos cuestiones principales. Una que es la soberanía de la mujer que pueda decidir sobre su cuerpo, que me parece que es la principal consigna que se tiene en cuanto al derecho al aborto, y que no haya ningún tipo de impedimento frente a eso del Estado, de la Iglesia, de moral, de ningún tipo de cuestión por fuera del cuerpo de la mujer. La mujer tiene que decir sobre su cuerpo. Y la segunda cuestión es, como vos planteabas antes, la cuestión socioeconómica, ¿no? Que lleva a la cuestión del aborto, ¿no? Que está totalmente vinculada. Hay muchas mujeres que están muriendo anualmente en condiciones clandestinas porque no pueden acceder al aborto legal, seguro y gratuito. O sea, que es una realidad, le gusta a quien no le guste, es una realidad. O sea, existe el número, existen las mujeres y hay que buscar en lo inmediato alguna respuesta política frente a eso. Totalmente, como vos decís, ¿no? La falta de respuesta por parte del Estado, y es una discusión realmente clasista esta, porque como bien decís, estos sectores que están justamente tan en contra del aborto son quienes tienen las posibilidades económicas de realizarse abortos seguros, ¿no? Mientras que las pibas en los barrios mueren cotidianamente por realizarse abortos en las peores condiciones. La respuesta del Estado realmente es nula. Hay 40 diputadas y diputados de diferentes bloques que justamente apoyan esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. En julio se presentó por sexta vez y sin embargo no hay ni siquiera tratamiento, lo cual refleja justamente esta omisión por parte del Estado, ¿no? Sí, esta situación y esta realidad de las mujeres, ¿no? Que no es solamente con el tema del aborto, sino en general con la educación sexual integral, ¿no? Que se pide en escuelas y demás, que hace muchos años venía llevándose adelante. Había, si se quiere, un cambio de paradigma en los últimos años. Sí, un intento. Un intento, ¿no? Un intento por lo menos atravesó ciertos espacios de discusión, las cuales se ven frenadas hoy en día en el nuevo contexto con el actual gobierno de Macri, ¿verdad? Sí, también tengamos en cuenta que en la última gestión en el kirchnerismo salió en el nuevo Código Civil, el cual perpetúa un poco la situación de la mujer en cuanto al aborto, porque se vuelve a hablar desde la concepción de cuando el óvulo termina de fecundar y demás, de esa concepción. Existe un bebé, por lo cual no se puede abortar, que es la visión que tienen los católicos más ortodoxos, y como no dan otro tipo de discusión en cuanto a la salud y qué significa la salud de una mujer, ¿no? No solamente la física, sino también la económica, todo lo que implica la salud, ¿no? Integralmente, no es solamente una cuestión física querer abortar. Totalmente. Bueno, entonces la verdad que es una discusión más que vigente. Queremos recordarla acá. Sí, queremos recordarla y nos vamos a la segunda efeméride con una frase que le hacen una entrevista a Alejandra Pizarnik en la revista Sur y le preguntan, ¿cree que las leyes que rigen el control de natalidad y el aborto deben estar en manos de la Iglesia y de los hombres que gobiernan o bien en el de las mujeres que, a pesar de ser las protagonistas del problema, no han tenido ni voz ni voto en algo que les concierne vitalmente? A lo que Pizarnik contesta, esta pregunta hace referencia a un estado de cosas absurdo. Cada uno es dueño de su propio cuerpo, cada uno lo controla como quiere y como puede. Es el demonio de las bajas prohibiciones quien amparándose en mentiras morales, ha puesto en manos gubernamentales o eclesiásticas las leyes que rigen el aborto. Esas leyes son inmorales, dueñas de una crueldad inaudita. Cabe agregar, a modo de ilustración, la sugerencia de Freud de aquel que inventara el anticonceptivo perfecto e infalible sería tan importante para la humanidad como Jesucristo. Clarísimo. Más claro clarísimo. Imposible. Más que recomendado esta entrevista que le hacen en revista Azura a Pizarnik. Bueno, habrá que buscarla entonces. ¿Y la segunda efeméride que la tenemos? La segunda efeméride. Bueno, también una efeméride muy, muy, muy vigente. Estamos hablando de los 43 de Ayotzinapa en México, ¿verdad? Estos son los episodios que sucedieron en Iguala en 2014, se cumplen 2 años. Este 26 de septiembre se cumplieron estos 2 años, lo cual dio que hablar también en todo el mundo, no solamente en México, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, con manifestaciones más que masivas, concentraciones frente a las embajadas de México en todo el mundo, y es un poco también esta presión mundial la que pone justamente en agenda el tema y le mete cierta presión al gobierno mexicano, ¿verdad? Un poco, para historizar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Porque también en México se han escuchado muchas voces buscando criminalizar a estos estudiantes, asociándolos a sectores de la guerrilla, algo que ya hemos escuchado en muchos momentos de la historia, también acá en el caso argentino, lo que hemos discutido mucho. Un poco para contextualizar esto, estos estudiantes estaban preparando de cara al 26 de septiembre. Ese 26 de septiembre es una fecha que se conmemora en México, que el movimiento estudiantil conmemora fuertemente, porque en 1968 se dio una movilización masiva por parte de los sectores estudiantiles. Esto se da en un contexto mundial, final de los años 60, en el cual esta sociedad tan estructurada, con tan poca libertad y tan posibilidad hacia los jóvenes, abre una grieta justamente marcada con un protagonismo popular llevado adelante por estudiantes en todo el mundo. Tenemos el Mayo francés, ¿no? Los estudiantes justamente que toman prácticamente la ciudad de París, levantando las banderas del Che Guevara, muerto un año antes, y también de Mao Zedong, quien hizo la revolución cultural en el 66. Tenemos las expresiones latinoamericanas, tenemos el Cordobazo en el 69 con sus particularidades, y tenemos también en el 68 en México esta gran movilización estudiantil, esta rebelión popular, si se quiere, ¿no? Bueno, la respuesta por parte del Estado, al igual que en muchos de los otros casos, fue la represión. Una represión que se dio un 2 de agosto. Esta represión cobró la vida de 20 estudiantes y es una fecha más que recordada. Es en ese contexto que los estudiantes de Iguala se estaban preparando justamente para estos episodios. Habían tomado dos colectivos justamente, que eran comerciales, y hubo una intervención más que violenta por parte de la policía, con complicidad del Estado Nacional, y se dice también de grupos paramilitares ligados al narcotráfico, lo cual eso en realidad es un hecho no aclarado. El hecho concreto es que se realizó un asesinato, digamos, de 9 personas, y tenemos 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural y 27 heridos. Tremendo. La verdad es impresionante que esto pase en pleno siglo XXI, es realmente de no creer, ¿no? Sí, habiendo un Estado como el mexicano que, como bien vos decías, con características bastante particulares, es un Estado totalmente narco y enfrentando constantemente a la sociedad que intenta responder, organizarse de cualquier manera, ¿no? Hacer algo, así que tal cual, y también abre otras discusiones también, por ejemplo, ¿cuál es la respuesta por parte de los estados para resolver cuestiones como el narcotráfico, ¿no? Como la violencia? La respuesta es más policías, más militares. El caso mexicano es emblemático de esto, ¿no? ¿Cómo combatir el narcotráfico con más violencia? Claro. Discusiones que nos atraviesan en la actual coyuntura y que justamente marcan el camino que no deberíamos seguir, ¿no? Sí, un dato, yo ya lo habíamos comentado en la guía cultural, pero está viendo una muestra en el Centro Cultural Conti, ahí en la ex ESMA, que es justamente referida a los 43, son grafitis, todas pintadas de toda Latinoamérica o diferentes pintadas, murales, cosas que recuerdan a los 43 y que esta lucha sigue abierta y se sigue tomando, y todos los países latinoamericanos o ciertos grupos, ciertas organizaciones, no sé si la palabra sería estados, sí están pidiendo que aparezcan los 43. Así es, así que bueno. Más que recordado. Más que nada para acercarse, totalmente. Para recordar, ¿no? Hay que acercarse, exigimos, obviamente, nuestra pequeña trincherita, ¿no? La aparición con vida de los 43 estudiantes, y repudiamos también la visita que tuvo el presidente mexicano a la Argentina, quien, estableciendo relaciones bilaterales con el actual gobierno. Sí, ¿no? También el encuentro que tuvo Peña Nieto con lo que fue Donald Trump hace no mucho, así que, bueno, para seguir hablando y recordando. Oh, bloque de noticias. Estamos despidiendo a los chicos porque sí, nos quedamos todos muy enganchados con todo lo que hacen, la movida del rap acá en Escobar. Y bueno, como estaba diciendo, es el momento de hablar un poquito de lo que estuvo pasando, lo que está pasando. Y acá tengo una noticia de La Izquierda Diario que la verdad me alegra mucho leer. Ya venimos hablando hace varios programas con trabajadores de Madigraf, la ex Donnelly. Y bueno, la noticia que tengo para contarles es que diputados provinciales aprobaron la ley de expropiación de la gráfica Madigraf. Recordemos que se terminaba el contrato de alquiler de la fábrica, de la planta que está acá en el partido de Escobar, en el parque industrial de Garín. Y, o sea, corría en peligro el trabajo de 200 familias, 200 personas, por ende, 200 familias. Así que, bueno, la noticia dice que la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción al proyecto de ley presentado por el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, junto a los trabajadores de Madigraf, ex Donnelly. Ahora deberá tratarse en el Senado Provincial para su expropiación definitiva. Acá leo también que dice que ahora los trabajadores de Madigraf seguirán reclamando por el pronto tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores. Y al respecto, Ayala, que es un compañero, un trabajador de Donnelly, de ex Donnelly, expresó que la media sanción es un avance que nos da más fuerzas para pelear por la aprobación definitiva en senadores, que nos permitirá garantizar nuestras fuentes de trabajo. Somos 200 trabajadores y trabajadoras que nos encontramos luchando por nuestros puestos de trabajo. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a nuestra campaña por la expropiación de Donnelly. Bueno, recordemos que también en otra oportunidad estuvimos hablando con una compañera de Madigraf sobre las acciones que vienen llevando a cabo de organización, de festivales para recaudar dinero. También tienen allí una guardería, funciona una jugoteca, mejor dicho. Así que estaría bueno. Muy bueno que esto siga avanzando como lo viene haciendo positivamente y ojalá se pueda sancionar la expropiación definitiva. Sí, ojalá, es un gran avance para la gente que está trabajando en Donnelly desde que la fábrica se hizo Pito Catarán, ¿no? Hablando mal y pronto. Bueno, tenemos un nuevo eslogan de campaña del gobierno que pasó de ser pobreza cero a pobreza un tercio, porque ayer salieron las estadísticas del INDEC sobre pobreza e indigencia y uno de cada tres argentinos está debajo de la línea de pobreza. Recordamos que la línea de pobreza significan un aproximadamente 12.963 pesos que ingresen a un hogar conformado por tipo dos adultos y medio, que serían papá, mamá y niño. Y así que estadísticamente hablando, según esas condiciones estadísticas, uno de cada tres argentinos vive en la pobreza y, peor aún, uno de cada dos chicos pertenece a los hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Sí, justo quería agregar ese dato, ¿no? El 50% de los niños argentinos, niños y niñas, o sea, entre 0 y 14 años, el 50% vive en condiciones de pobreza. Desde que el gobierno de Cambiemos está ejerciendo el poder, se calcula que, si tomamos las estadísticas que había lanzado la UCA en diciembre, hubo un aumento del aproximadamente 6%, de lo que son los índices de pobreza. Es decir que la gestión de Cambiemos, con los diferentes ajustes y rumbos económicos que tomó, generó un 6% más de pobreza de lo que se estimaba en diciembre de 2015, que era aproximadamente un 27-28% de pobreza que había en ese momento. Sí, también estoy leyendo acá en notas.org, titular dice: Macri recibirá Temer en la Casa Rosada. El próximo lunes 3 de octubre, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibirá a Michel Temer. Se trata del primer encuentro formal bilateral desde que el brasileño asumió luego de la destitución de Dilma Rousseff. Organizaciones sociales y residentes brasileños en la Argentina preparan actos de repudio. Bueno, vamos a ver qué sucede. También, por otro lado, en Santiago del Estero, un nuevo ataque de Manaos contra el MOCASE, el Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero. Esto pasó el... porque hace algunas semanas. Unas 2 semanas. 15 más o menos. 10 días, sí. Bueno, campesinos... Sí, de... una comunidad campesinos indígenas, Guaycurú. Sí. Y recordemos que el MOCASE nace como movimiento campesino, pero después ha ido incorporando, o muchas comunidades campesinas se han ido reconociendo como indígenas. Hoy hay muchas comunidades campesinas indígenas que son parte del MOCASE, una de ellas en la zona del Bajo Hondo, que es la que está siendo atacada por este empresario dueño de Manaos, que ahora se está hablando de que podría ser citado, lo cual sería un gran avance. Ha tenido bastante repercusión. Este hecho ha sido repudiado, incluso ahora se va a ser discutido en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero bueno, no es reciente, viene siendo denunciado ya desde el año pasado. Sí, por eso también bueno el título, ¿no? Nuevo ataque, porque ya es una persecución constante y bueno, en este caso hubo un herido, violenta, un herido, ¿no? de bala, en este caso. Bueno... ¿Qué más? Algo que faltó agregar hace justo cuando hablábamos de que iba a recibir a Temer, el expresidente de Uruguay, el Pepe Mujica, te realizó una declaración un poco ortodoxa con respecto a su opinión sobre los gobiernos de Macri y de Temer. Dijo que se dejen de mandar cagadas, literalmente, así como suena, dijo que se dejen de mandar cagadas. Recordemos también que Mujica en este momento está enfrentado, todavía no explícitamente, pero sí a nivel partidario y político con Tabaré Vázquez, porque Tabaré está comenzando a realizar ciertos acuerdos, perdón, recordemos que Tabaré Vázquez es el actual presidente de Uruguay, uh-huh. Está realizando ciertos acuerdos bilaterales de apertura de comercio, y en esa estela y de esa manera Mujica no estaría de acuerdo, ya que no está de acuerdo con ese rumbo para la economía del continente, ¿no? Entonces tuvo sus declaraciones un poquito fuertes, pero de alguna manera podríamos decir que tienen un grado de certeza, ¿no? Y además, conjuntamente con la noticia de ayer, Uruguay, también hablando de eso, el caso de Uruguay es 1 de 10, o sea, de cada 10 personas, una es pobre en Uruguay. Tiene el 10%, que justamente Mujica salió a decir eso en relación a lo que dijo Macri, ¿no? Uh-huh. Quería agregar también, que fue parte de la efeméride, dice, México volvió a gritar por Ayotzinapa en el peor momento de Peña Nieto, ¿no? Un presidente que estaría alineado... ideológicamente en la práctica política con nuestro actual presidente, se puede decir, ¿no? Sí, que también tengamos en cuenta que recientemente Peña Nieto se encontró con, que lo habíamos hablado en las noticias pasadas, con Donald Trump, que estuvieron hablando de la cuestión de la inmigración, y parece que Peña Nieto está de acuerdo en hacer el muro, salieron de acuerdo... Y en pagarlo. Sí, en pagarlo también, increíble. Sí, y bueno... hablando de esto, más de 30.000 personas se movilizaron en México DF en reclamo de verdad y justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 2 años, mientras Peña Nieto baja en los índices de popularidad. La hipótesis de participación directa de las fuerzas del Estado en la desaparición y encubrimiento de los estudiantes es cada vez más sólida. Ayer Roger Waters, en el recital que dio... Sí. Perdón, va de vuelta, va Trini le va a contar. De cara a eso, está presentándose Roger Waters en México con 3 conciertos y en el día de ayer, en el recital que da, que es The Wall, cuando sale el cerdo gigante reconocido de la banda de Pink Floyd, refirió unas palabras, por lo menos a Peña Nieto, que dijo: la última vez que toqué aquí en el Foro Sol conocí una familia de los jóvenes desaparecidos de México, sus lágrimas se hicieron mías, pero las lágrimas no traerán de vuelta a sus hijos. Señor presidente, más de 28.000 hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido, muchos de ellos durante su mandato desde el 2012. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó? El no saber es el castigo más cruel, le dijo Pink Floyd a Peña, el ex Pink Floyd a Peña Nieto. Tremendo. De la izquierda diario también. En Rosario traen carabineros de Chile para educar a la policía de Santa Fe. A instancias del gobierno provincial, autoridades de la fuerza encargada de reprimir a los estudiantes chilenos desembarcaron en Rosario para compartir experiencias con la policía local. Bueno, autoridades de los Carabineros de Chile se embarcaron en Rosario para compartir experiencias, como decía recién, con la policía de Santa Fe, o sea, de esa provincia, y la iniciativa corre a cuenta del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y es presentada como una medida para fortalecer la seguridad. No sé si... Bien, hay más noticias. Sí, hablando de seguridad y de policía, se realizó este lunes la protesta anunciada contra el Salón Inmobiliario Tigre. Venimos hablando siempre de todo lo que son los reclamos para frenar los emprendimientos inmobiliarios. Hay una campaña ya hace meses. La próxima actividad que estaba anunciada era justamente este lunes. Bueno, se pudo concretar. Principalmente organizaciones de Tigre se apostaron frente al Museo de Arte Tigre, pero había un cordón de seguridad de la policía que intentó impedir la manifestación. Hubo ahí algunas escaramuzas. Finalmente se pudo concretar, y la noticia de la semana, que creo que la semana pasada no lo difundimos, es que los principales funcionarios de la gestión de Sergio Massa en el municipio de Tigre, ahora diputado nacional, pero varias veces intendente de Tigre, los principales funcionarios están procesados y embargados por la causa de Colony Park. Hace poco estuvimos al aire hablando con Ricardo Barbieri, contamos la noticia, la mala noticia de una apelación que la Cámara de San Martín le quitaba cierta parte de la causa a la Justicia Federal, pero a los pocos días de esta resolución, la propia Arroyo Salgado dicta este procesamiento y un embargo, aparte de millonario, para sí. Los principales. Estamos hablando del que era el segundo, el tercero, el cuarto funcionario en la línea de Massa. Ha tenido esta noticia, obviamente, cierta repercusión, pero quizás no se remarcó tanto esto de que eran los principales segundos y terceros de Sergio Massa. Sí, quería agregar también como noticia local que Juan estuvo presente hoy a la mañana, fue la inauguración del polideportivo de Mateu, sí, el primer polideportivo que digamos que había sido inaugurado en los papeles en 2011 por Sandro Guzmán, en campaña en 2013. Había vuelto a inaugurar en 2015 antes de que asuma Suharchuk, digamos, de una manera simbólica y también en los papeles, pero finalmente hace aproximadamente, esto hay que reconocerlo porque hace aproximadamente 6-7 meses que se empezó a acelerar la obra, a pintar, a preparar, y hoy con invitados deportivamente de mucha relevancia, pues estuvo el Goico, estuvo Sergio Goicochea, estuvo el Chapa Retegui, técnico de los Leones, campeones de medalla de oro en Río. Estuvo Chris Manich, campeón de medalla de oro de taekwondo WTF en 2012. Estuvo, no me acuerdo ahora el nombre, el 9 de los murciélagos. Estuvo un técnico de atletismo paralímpico. Hubo muchas personalidades. Estaba obviamente parte del gabinete de Suharchuk. Suharchuk también estaba a Cero Cali. Bueno, hicieron el típico acto de apertura. Sí, yo quería saber qué tal las instalaciones, digo, ¿no? Porque como decías de que fue inaugurado en el 2011, en el 2013, en el 2015, y sí. ¿Hay avances, o sea, concretos? Mira, la verdad que de lo que se empezó a hacer desde que asumió Suharchuk para acá, quedó muy bueno. Yo me metí. ¿Pero qué hay? Tenés tres canchas de vóley. Una cancha de fútbol 9, dos canchas de fútbol 5, playón, cancha de básquet, vestuarios, estacionamiento. Y también van a hacer a partir de acá, seguramente el año que viene, principios, van a hacer una ampliación con pista de atletismo y pileta, dicen. Claro. O sea, está asegurado. No, en realidad está asegurado porque hubo la donación de dos terrenos. Pero bueno, la verdad que hoy estaba repleto de gente, muchísima gente de Mateu, porque sacando el Incahuasi, que más que nada era un club que, si bien es privado, la gente lo había tomado como propio porque en su momento era muy barato, ahora ya no lo es más, y algún que otro lugar para pasar el día, no había espacio público en Mateu, y ahora lo hay. Así que bueno, eso es un avance, es un pequeño avance para la comunidad deportiva y más que nada para que, y también se firmó un acuerdo para que todas las escuelas públicas hagan gimnasia en el Polideportivo Mateu. Muy bueno, muy sí, bueno eso. La verdad que eso es muy bueno. Sí, también sí. De cara a las noticias, por lo menos para ir cerrando un poco medio propositivamente de Día Cultural, se va a estar presentando el día sábado, es la exposición de carrozas acá en Escobar, ¿no? Por el tema de la fiesta de la flor. ya se está eligiendo, se eligió las reinas y las ¿cómo se dice? No sé, las comandantes, no. Pongámosle. Y se va a estar haciendo el festival el día sábado. Y también va a estar tocando Karina, ¿no? Hablando de princesitas y demás. Y también el día sábado va a haber un festival. Sí, acá en el colectivo cultural. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, se llama el festival Resonar, que va a ser el 15, 16 y 14, 15 y 16 de octubre. No es este, es el otro, no, el otro. Bueno, así que lo estaremos difundiendo. Vale la pena participar, sí, porque tiene un programa muy amplio. Muy amplio. Y estamos, sí, avisando con tiempo. Bien, bueno, estaba reservando ahí el final de la ronda de noticias para contar algunas novedades de la zona de Punta Grandí. Recordemos, lo último que hablamos el jueves fue el atentado a una construcción que es un templo guaraní, el Opiú, un lugar de ceremonias que se había construido para justamente inaugurar, digamos, o presentar en la ceremonia de la Arapiajú que se hizo este domingo. Finalmente la ceremonia obviamente se hizo de todas maneras, fue muy importante e impactante la cantidad de gente que hubo. Fue también un acto de desagravio a este atentado que tuvo bastante repercusión, al menos en medios locales y en redes sociales. Bueno, la ceremonia fue muy emotiva y se hizo una ronda con la pipa, que es parte de la ceremonia, tiene que ver con compartir la pipa en ronda. Después se fue justamente hasta el final del terreno donde estaba la construcción. Ahí se hizo la segunda parte de la ceremonia, donde se le dieron nombres guaraníes a cuatro personas. Y bueno, continuó el rito y sobre todo ahí quedó la ratificación de la importancia de las construcciones espirituales y religiosas y exigir a las autoridades una investigación de estos hechos y garantías de que no vuelvan a tumbarse este tipo de lugares. Bien, no termina ahí las repercusiones, porque en el día de ayer se presentó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de repudio a la destrucción del Opiú y al atentado a las espiritualidades originarias. En este caso fue una senadora del ARI, de la provincia. Elisa Carca presentó el proyecto de declaración manifestando repudio sobre el atentado a la espiritualidad de los pueblos originarios de Punta Grandí. Bien, el ARI está dentro del oficialismo, es un bloque que está dentro de lo que es Cambiemos, pero no es para sorprender, digamos, la intervención del ARI en este conflicto, porque el ARI fue el primer grupo político de la zona que empezó a darle importancia a Punta Grandí en el 2009 y hubo varias presentaciones a nivel provincial. Pero bueno, no deja de ser un hecho importante que haya sido repudiado, sí, desde lo que sería el oficialismo Cambiemos. Ahora bien, mañana va a ser presentado también un proyecto de repudio en el Consejo Deliberante de Tigre, en este caso lo va a presentar el Frente para la Victoria, y a nivel nacional en la Cámara de Diputados también hay varios diputados de distintas fuerzas que están planteando justamente lo mismo, ¿no? Un proyecto de repudio para que no quede un hecho más. Al mismo tiempo hablamos de reclamos de vecinos del paraje por una obra de AISA, una obra, un ensanchado de la zanja que va a afectar aún más a lo que es el paso en el lugar, la caída del puente. Recordemos, se ingresa con una soga, con una lancha. Entonces los vecinos reclaman a AISA que antes de terminar esta obra, que va a agrandar el flujo de agua que va a desembocar en el arroyo, se reponga el puente. En el día de ayer hubo finalmente, luego de muchas protestas y de petitorios y de no ser escuchados, hubo una reunión de representantes de los vecinos de Punta Grandí con autoridades de AISA. Se pudieron expresar los vecinos, estaban bastante conformes porque fueron escuchados. Quedó un compromiso de AISA de no terminar la obra hasta presentar un proyecto que los vecinos estén de acuerdo cómo va a quedar. Así que bueno, eso también vale la pena mencionar porque era una de las preocupaciones de estas últimas semanas, lo hemos hablado más de una oportunidad. Sí. Bueno, finalmente se pudo concretar una reunión. Muy bueno. Eso fue todo, creo. ¿Sí? Sí, a ver, pará. Pará. Algo más tenía que haber. Ah, sí, algo muy importante, que en realidad es algo, no es tan importante porque fue medio vacuo, pero hoy fue la primera reunión entre la nueva CGT y Frigerio, Prat Gay, y parte de lo que sería el gabinete de Macri. No pusieron fecha para paro general. Porque hubo un plazo de 10 días, sí, ¿no? Porque técnicamente arreglaron las peticiones de un bono de para fin de año y la exención de ganancias del medio aguinaldo, así como un bono para los jubilados también,

Escribanía Minskas, El Ombú 1650, a metro de Ruta 26 y Panamericana. Horario de atención de lunes a viernes de 14 a 19. Nuestro teléfono 444-5880. Email info@escribaniaminskas.com.ar. Federico Maskin, técnico electricista matriculado. Hogar, industrial, comercial, mantenimiento, instalaciones y habilitaciones. Diseño de planos eléctricos. Instalaciones según reglamentación vigente. Utilización de materiales según normas IRAM. Presupuesto sin cargo. Comunicate al 011 15 2554 1988 o por email a técnicoelectricistafede@gmail.com. Seamar. La pescadería en Mashwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La pescadería en Mashwitz. 444-5318. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación. Aromáticas. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad Escobar. Irigoyen 550. Escobar. 4420986. Amigo, vení a Tío Tola, la nueva panchería de Mashwitz. Te esperamos en Mendoza 1688. Es un lugar en el que encontrarás la buena salchicha, es Tío Tola. Fin espacio publicitario. Bueno, acá estamos. Volviendo. Volviendo y terminando, porque queda muy poco. El programa, 20 minutos más o menos para la ¿Programa 9. 30 es este? 29. No, 29 okay. Fue el pasado. No, 30, programa 30. 30. Bueno, ¿qué tal, eh? Acá estamos. Estamos para cantar el Real en Vido ya. Sí, sí. Fue un chistazo. Sí. Fue un chistazo. Sí, sí. Va de vuelta. Estamos para cantar el Real en Vido. ¡Esa! ¡Ah, vos! Bueno, sí, ¿quieres hacer un anuncio? ¿Puede ser? Hácelo. Hago un anuncio. Un nuevo programa, luego de la posta del Paraná. El programa se llama La Comisión, y acá me mandan las... tengo acá el machete, por si estoy leyendo. Dice, nuevo programa, La Comisión, 8 viejos locos que van a dar que hablar. Empieza a las 10 de la noche. Todos los jueves 10 de la noche. ¿Qué tal, eh? Así que tú, agéndenselo. Después de la posta van, comen algo tranqui y vuelven a prender la radio y a escuchar. No, que no se apague la radio. Nada de cambiar el dial. Que no se apague la radio. Totalmente. Bueno, y hablando también de noticias, habíamos en la apertura habíamos comentado que con Nacho nos habíamos acercado al encuentro de red de organizaciones de derechos humanos que se hizo acá en Escobar. La verdad que es una gran noticia, sobre todo en un municipio que sufrió en carne propia las políticas neoliberales de la mano del patismo, así que y que hasta recientemente siguió vigente por el intendente Sandro Guzmán. Una buena iniciativa, por lo menos de la municipalidad, empezar a generar espacios de encuentro para pensar derechos humanos en Escobar. Se hizo esta red, como comentaba, vinieron organizaciones de toda la provincia de Buenos Aires, y hablamos con la directora de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos de Escobar, y nos comentaba un poco de qué iba la movida y cómo nacía. Así que, si quieren, escuchamos un poco. Lo primero que queríamos saber es cómo se conforma esta red de derechos humanos a nivel provincial, ¿no? Bueno, esto surgió como una idea de las direcciones nuevas de derechos humanos. En febrero nos juntamos con, o sea, yo soy en la de Escobar, después estaba Malvinas, Moreno conocía a la de Merlo conocía a la de Ituzaingó que estaba en ese momento, entonces armamos una reunión así, improvisamos una reunión en Malvinas y fueron periodistas, dijeron, bueno, una reunión de directores de derechos humanos, así como se juntan a veces los intendentes, claro, del primer cordón, bueno, decidimos juntarnos también nosotros y con la idea de unir fuerzas, porque tenemos un gobierno provincial y un gobierno nacional en contra, no tenemos recursos para tener un equipo de trabajo y esto era tirarnos una soga entre nosotros, si pasa algo en tu distrito, vamos todos para ahí. Y si pasa algo de tuyo, vamos todo para ahí. Fue una cosa que nos armamos más o menos con esa idea. Que bueno, se nos fue un poco de las manos porque, bien, en un buen sentido. Sí. Se empezó a sumar a Avellaneda, después se sumó el Senado, lo que es Zona Sur, Lomas de Zamora, San Martín. Todas las direcciones, pues somos lo que podemos, institucionalmente podemos reclamar. Claro. Y bueno, luego de eso hicimos un primer encuentro, que fue en Avellaneda, donde fue la conformación de la red. Ahí participaron 50 mesas de derechos humanos, o sea, más las direcciones de derechos humanos. O sea, esas mesas son de distritos donde ya no cambiamos y no tienen direcciones de derechos humanos. O sea, ¿cuáles las organizaciones de los diferentes partidos que no tienen, como vos decís, la dirección de derechos humanos? Claro, ¿tienen organizaciones o tienen mesa de derechos humanos? Entonces ellos se sumaron a esta red y bueno, ahí en el cierre decidimos que todos los que estábamos ahí dentro conformar la red de derechos humanos. Y también, o sea, pero ahora es más un reclamo hacia Nación y hacia provincia, que no están trabajando ni están bajando recursos a los municipios, están reprimiendo. ¿Cuáles son las primeras? Nosotros, sí, como primera medida, Libertad de Milagros Salas, ellos siempre nos dan trabajo porque claro, pasan las semanas y siguen habiendo situaciones, pasa algo. Entonces siempre nos tienen ahí al filo laburando. Porque... Bueno, ahí nos comentaba un poco de cuál era la situación y cómo se llegaba a conformar esta red de organizaciones de derechos humanos, que es provincial, y nos decía cómo se inició con las secretarías que o sea, no son de lo que es Cambiemos y tienen secretarías de derechos humanos, porque esa es otra realidad. Hay muchas municipalidades que no tienen secretarías de derechos humanos. Y bueno, se empezó a realizar por cuestiones puntuales, como fue lo de Milagros Salas y lo de Checolás y otras cuestiones. Se empezaron a organizar de cara a no permitir un avance, por lo menos de ciertos sectores. Bien, sí, hay que decir que hay muchos municipios que no tienen Secretaría de Derechos Humanos, que están de manos de Cambiemos, pero también hay otros, por ejemplo, Morón, que venía gobernando el sabatelismo, tiene Secretaría de Derechos Humanos, ahora está en manos de Cambiemos y se mantiene la Secretaría de Derechos Humanos. Muchas veces no se trata solamente de si hay una Secretaría de Derechos Humanos o no, sino qué política, claro, se le va a dar, si va a tener presupuesto o se va a hacer simplemente algo de fachada, ¿no? En el municipio de Tigre, por ejemplo, ¿tenés idea cómo...? No, el municipio de Tigre no tiene un área de derechos humanos, un organismo. Es uno de los municipios justamente que no, y no tiene que ver con Cambiemos, tiene que ver con un gobierno que llegó con el Frente para la Victoria en su momento, dentro de la misma lista con Cristina, digamos, asume Massa en el 2007, luego se termina separando y generando el Frente Renovador, más vinculado con el peronismo, un peronismo un poco más ortodoxo, Pero bueno, no tiene nada que ver con derechos humanos, salvo algunas actividades que desde el área de cultura hacen con lo que tiene que ver con la memoria, pero no tomando digamos, causas de derechos humanos actuales, que hay muchas, ¿no? Claro, gente. Por eso. Y es muy importante, ¿no?, que digamos de alguna u otra manera haya una política definida con respecto a cada criterio social en cada municipio. Es lamentable que algunos municipios no tengan una política definida con respecto a derechos humanos o a cultura, o mismo a economía social. Pero está muy bueno, está bueno la propuesta, ¿no? Sí, también es interesante siempre escuchar a ver si la política de derechos humanos a nivel municipal de cualquier municipio se va a basar en lo que es el recordar la memoria de los 70 o tomar casos de violación de los derechos humanos actualmente. Obviamente que esto compromete más porque uno ya ahí los derechos humanos estarían supervisando lo que hace el propio municipio, ¿no? Entonces es un poco más condicionado que simplemente hablar lo que pasó hace 30 años. Sí. Sí, también un poco la directora Flavia nos comentaba un poco la situación en la actualidad. Ella nos comentaba que había trabajado en lo que era abuelas y nos contaba un poco cuál era la situación del banco genético, lo que están tardando hacerse los análisis, todas las personas que se están acercando porque tienen dudas sobre su identidad. Nos comentaba datos, la verdad, bastante preocupantes de la situación de lo que es derechos humanos a nivel nacional y provincial, y nos decía que había como una política de desbaratar todo lo que se había realizado en estos últimos años, todos los avances que se habían realizado de acuerdo a lo que era derechos humanos, como bien vos decías, de cara a lo que había pasado. Bueno, en torno a eso, le preguntamos también la importancia de hacerlo acá en Escobar, ¿no? Que, uh-huh. ¿Por qué era tan importante? ¿Qué hacer este segundo encuentro acá en Escobar, digo, no? Con la particularidad que tiene el territorio. Había que se iba a hacer entre Merlo, Moreno y Escobar. Lugares muy complicados, claro, en cuanto a temática de derechos humanos. Y bueno, ahí metimos un poquito más de presión nosotros por el tema de por Patti, digamos, porque todo el tiempo pasa y me piden la libertad de Patti, cuando decís Patti no era lo que todos dicen que era Patti. Sí, sobre todo también con las repercusiones que hubo a partir de las... Claro. Del asesinato de este chico, como la primer política que sale por lo menos acá, sí, en Escobar, es hablar de Patti y de la represión. Digamos, sale de un grupo, tampoco es que salió de la familia. La familia, no, por lo que tengo entendido, yo me dijeron que no es un comentario que sale de la familia, que con Patti estas cosas no pasaban cosas peores. Claro. Pero bueno, se decidió por eso y porque, bueno... somos hospitalarios. No, está bien. Y le brindamos el lugar y acá, pues, hay gente desde Berazategui, o sea, hablé con una señora que venía de Tandil. Entonces, a nivel provincial es importante. Bueno, ahí nos comentaba un poco de también por qué se había decidido hacerlo en Escobar y las situaciones recientes que había sucedido acá en el partido. Y bueno, estuvo interesante, por lo menos empezar a hablar de derechos humanos acá en Escobar es de mínima interesante. Hubo... O sea, es el primer organismo de derechos humanos estatal que hay dentro del municipio de Escobar. Exactamente. Todas las anteriores gestiones no tenían un área de derechos humanos. No, y es la primera que está empezando a pensarlo, por lo menos colectivamente, provincialmente, claro, la cuestión de derechos humanos, no solamente en Escobar, sino empezar a pensar derechos humanos. No sé si la política, como vos bien decías, va de cara a pensarlo integralmente, pero ya que se piense a partir de todos los hechos que sucedieron en nuestro partido, para mí ya es un avance muy significativo a nivel personal. ¿Y sabes un poco, Trini, cómo van a seguir trabajando o si hay algún lineamiento? El lineamiento que se estaba proponiendo era una red por lo menos para empezar a contener las diferentes situaciones que se vienen dando provincialmente, ya sea por lo que es violencia institucional, situaciones de violencia de género, porque también planteaban lo que era género, planteaban también lo que era comunicación de medios, empezar a tener algún tipo de comunicación, una red de comunicación para difundir todos estos hechos que pasan en diferentes partidos, que el análisis que se hacía era que no estaba habiendo difusión de medios masivos de muchas de las situaciones que están sucediendo acá. Así que en principio es una iniciativa para pensarlo muy verde y para seguir pensándolo, o sea, eso es para construirlo. Y me llamó mucho la atención que hubo muy poca gente de Escobar, mucha gente de otras zonas y muy poca gente de Escobar. Y la verdad que, vuelvo a decir, acá en Escobar nunca hubo por lo menos una propuesta ni municipal ni de nada para empezar a hablar de derechos humanos acá en Escobar, y me parecía que era una invitación que tenía que hacerse un poco más... Con más fuerza. Con más fuerza, sí, más oída. Más concurrida. Más concurrida, así que... Bueno, en principio parece ser una muy buena iniciativa de la esta seguiremos gestión. De cerca. Vamos a ver cómo sigue. Avanza. Sí. ¿Por qué no también acercando alguna denuncia que nos llegue a nosotros? Acercaremos también a las funcionarias. Depende directo de intendente o está dentro de alguna secretaría. ¿Cómo? Secretaría de Derechos Humanos, está la directora y pertenece a lo que es la Municipalidad de Escobar. Bien. Bueno. Nos vamos a un tema musical y volvemos para el cierre del programa de La Posta del Paraná. Una banda que se llama The Clash. Esta canción se llama Guns of Brixton. ¿Cómo le dice? Born under the bricks of sun, his game is called survivor. At the end of the hunt, they begun. You know with me, no mercy. They caught him with the gun. No need for the black Mariah. Goodbye to the bricks of sun. You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to. Shoot us! Ah! Guns of Brixton! Ahora sí, último bloque, finalmente. Son las 9 menos 5 más o menos. Y va cerrando este programa que va de va todos los jueves de 7 a 9. Estamos acá en la radio del Colectivo Cultural, FM Activa 96.9. Estamos con Mati. ¿Cómo andás, Mati? Estuviste acompañando acá desde la operación de la radio. Todo el programa, sí, sí. Inminentemente será nuestro operador. ¿Me han dicho? Próximamente, puede ser. ¿Se viene un cambiazo? Octubre, paso de mando. Octubre 2016. Le pasa el mando. El mando. Bien. Bueno, ¿qué novedades, Matías? Con el tema del Valle de la Luna, ¿hay alguna novedad? Sí, bueno. Bueno, por ahora no mucho, ¿no? Estamos con el petitorio. Hoy tuvimos la primera reunión de los que se están sumando, de la gente que viene a voluntariarse, ¿no? Un poco. Sí, se está sumando gente, ¿no? Se suma gente, sí, sí. Y bueno, estamos organizando un poquito, ya tenemos el petitorio en internet para que la gente pueda sumarse a firmar, por lo que es el espacio, ¿no? Del jardín botánico, el desalojo de la empresa que está destruyendo AISA. AISA, sí. Bueno, 6 construcciones es la empresa. Uh-huh. Y estamos invitando a toda la gente que se quiera sumar a firmar el petitorio. Y ¿cómo se hace? ¿Se ingresa desde el Facebook de Valle de la Luna? Sí, sí, sí, entramos, ahí está el enlace pegadito, lo van a ver. Y bueno, nada, es eso, difundir un poquito, invitar a la gente. El Valle de la Luna, que les cuento, es también conocido como el Jardín Botánico, sí, bonaerense. ¿Querés contarnos un poco más sobre qué va esto del Jardín Botánico? Es un predio enorme, eso lo sabemos. Que y hubo un proyecto hace como 10 o 15 años. Siempre hubo proyectos ahí para hacer cosas en el lugar, sobre el Jardín Botánico, pero nunca se llevaron a cabo. Uh-huh. Y el lugar está cada vez con más deterioros y la verdad, bueno, esta oportunidad, la que nosotros tenemos pensado hacer, es para la comunidad, para que la gente suma y directamente los vecinos se sumen y tiren ideas, como los propios vecinos, ¿no? Uh-huh. Que no esperar que haya alguien arriba para que haga algo. Sí. Claro, que sea recuperado por los mismos, sí, sí, los mismos vecinos o vecinas de acá de Mashwitz y que también después sea un espacio público, ¿no? De esparcimiento. Claro. Sí, sí. Ya unos uno de los chicos que está en la organización está viendo para invitar un par de jardines de infantes, escuelas, para que los chicos vayan, si quieren plantar arbolitos, pasar el día, pasar el picnic. Como para hacer para que el lugar sea un espacio recreativo, ¿no? Más que nada. Sí, vale agregar que el gobierno de la provincia dio fondos a un grupo de personas para desarrollar un anteproyecto para justamente generar en el Jardín Botánico este espacio cultural. Por lo visto, este proyecto no se concretó y ahora ustedes la están remando de una manera más precaria, si se quiere, a pulmón, pero acá justamente Matías ha traído un material de hace algunos pocos años. Se dice, en abril del 2010 la provincia de Buenos Aires obtiene del Consejo Federal de Inversiones los fondos para diseñar un anteproyecto que contenga los lineamientos programáticos de uso, servicios y zonificación, bueno, todo lo que tiene que ver con mantener estos espacios como reserva, como lugares, claro, culturales, que requiere una normativa. Hay una fotito acá con varias personas que estuvieron con esta idea de recuperar el lugar, algunos conocidos como el actor, acá Trini, me vas a ver decir el nombre. Fernández de Ross. Exactamente. Sí, yo iba a decir el chef Saverio, que era el de chiquitita. Sí. Ahí está. También. Y bueno, sería tema de investigación periodística, ¿no? Claro, a ver qué pasó con ese anteproyecto, cuánta plata se destinó. Contactarse con estas personas que aparecen en la foto de repente. Sí. Bueno, yo de un poco de información en obtuve, bueno, el proyecto nunca se llevó a cabo por un supuesto cambio de gobierno que nunca se hizo. ¿El destino del dinero no, claro, se sabe? No, ni idea. Bueno, vaya a saber. Habrá que ver algún paraíso fiscal, ¿no? Preguntemos algo, por ahí. Algo para investigar eso, ¿no? Como sí, qué pasó con sí, esos sí, fondos. Sí, estaría bueno investigarlo. Tarea bueno. Para la posta de Paraná. Sí. Y bueno, también esto, ¿no? Que recordemos un poco cuál es el proyecto de este grupo de vecinos y amigos que están reuniendo para proteger este lugar. Bien, bueno, la idea principal es bueno defender el valle, que es la petición más que nada para que se declare oficialmente reserva. Bueno, también a la no destrucción del puente de la arenera. La recuperación. La recuperación del puente, sí, que quieren destruirlo y bueno, levantar uno nuevo. Que lo único que tiene el puente que está mal, lo chocaron, le chocaron el techo. Y bueno, y nada, y el puente está perfecto, uh-huh. Está en muy buen estado. Solo si quiere la gente que quiere el puente como estaba antes, solamente hay que poner un techito nuevo. Claro, pero también está la amenaza de ciertos emprendimientos inmobiliarios del lado de enfrente, no solo Nordelta 2, sino un emprendimiento que se dice el nuevo centro urbano de Escobar. Sí, el nuevo Escobar. Es una especie de country nuevo que van a hacer. Sí, en realidad va a tener oficinas, escuelas, ciertos espacios que sean de acceso público, pero al estilo Puerto Madero, o sea, de manera muy restrictiva. Sí. Y bueno, obviamente para eso sería más conveniente un nuevo puente con otro tipo de facilidades, porque sí. Van a pensar en que pase más autos, más camiones. Uh-huh. Bueno, entonces ese lugar del emprendimiento nuevo, del nuevo Escobar, es muy parecido al valle, que es también zona de humedales. Y bueno, y aparentemente se va a hacer ahí todo el emprendimiento este nuevo. Cuando el intendente Ariel Suharchuk dijo que no iba a permitir ningún, no iba a aprobar ningún proyecto nuevo, ¿no? Sobre humedales. Y está saliendo un proyecto del nuevo Escobar. Hay que seguir eso más de cerca. Vamos a investigar también en qué está el proyecto del nuevo Escobar, porque en realidad lo que anda circulando hace años es un video en YouTube donde muestra un boceto. Lo hemos compartido hace años. ¿En qué quedó? ¿Tiene aprobaciones? ¿Eso ha movido tierra? Bueno, tarea también para la posta del Paraná. Y me parece importante también, ojalá se pueda concretar esto que decías, de que sea un espacio educativo también y cultural. Claro, De conocer cuál es la riqueza natural y de acá de Escobar, de Maschwitz. Y que bueno, también lo venimos tratando programa a programa, ¿no? Con la visita de los compañeros del Club de Observadores de Aves también, que bueno, son cosas de las que no nos cuentan, no nos informan, no nos enseñan en la escuela, por ejemplo, y está bueno. Sí, es uno de los ejes de nuestro programa, digamos, claro. ¿No? El conocer el territorio que habitamos. Sí, conocerlo para cuidarlo también, y porque después vienen estos emprendimientos que ocupan lugares que antes, bueno, eran todos. Sí, y que lo peor nos dicen que no existía nada o que no existe nada de valor en esos lugares, ¿no? Totalmente. Bien. Bueno, ha sido todo. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes, chicos. Sí, muchas gracias. Fue un gran programa, una re linda visita de Agustín y Alejo. La verdad, excelente. Y nada, ojalá se sigan sumando jóvenes al programa y al espacio de la radio también. Ya adelanto, para el próximo programa sigue la propuesta juvenil, así que van a venir otros chicos con otra propuesta, así que nos van a estar comentando un poco. A ver si me aprueban el nombre para el segmento. Vamos a buscar un nombre positivo, así le seguimos dando fuerza a los jóvenes, que se siga escuchando sus voces también. Sí. Buenas noches a todos. Nos vamos. Y nos vamos recordando una época en que Charly García no le debía nada a Telefónica. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. ¿Qué?